kana kiboyete atako bolingo ya mibali ezala kana lolemo mama toyokana pepe ozokisinga motema basi ya boye zuka wapio bobominga imobesu kolia na kolia motema likolo mabanzo mabanzo epai na yo tola panzambe Jacques Selibala Kisinga motema basi ya boye suka wapio oboninga imobesu kolia na kolia motema likolo mabanzo mabanzo epai na yo tola panzambe Jacques Selibala Soponye yona pona Ozo kisinga motema na salaboni Talanga tamiswa pamba eme Shaki motema e, shaki mabantogo Ia solo li muenga iboye Shaki yogo yona pona zambe Shaki yogo yona linga go go go Shaki yogo yona linga Soponye yona pona Oso kisinga motema na salaboni Kalanga tamiswa pamba eme Epandeli sokali solo shaki Lelo bandiko finga nga imboye Shaki yongo yona linga zambe Shaki yongo yona pona go go Shaki yongo yona linga Soponye yona pona Ozo kisinga motema na salaboni Talanga tamiswa pamba eme Shakio yona linga Soponye yona pona Ozo kisinga motema na salaboni Talanga tamiswa pamba eme Jackie, diga kosa nga e dodo Baye balikio basali